Pasando en el callejón, pendiente de la luz por si viene el placón. No tuvimos padre, no tuvimos cantón. No me gustó la gira, me gustó más el avión. Crecimos de noche pasando en el callejón, pendiente de la luz por si viene el placón. No tuvimos padre, no tuvimos cantón. No me gustó la gira, me gustó más el avión. Suena mierda callejera, con eso me crié. Gracias a eso seguimos de pie. Le hago mi homie aunque no me ven. Metido en mi mundo otra vez me enciclé. Si sueno en la party no sé por qué fue. Ya les envío mi cara en la red. Toda mi clica tirando la web. Si vas a brincar pues dilo de una vez. Soy el mejor del mejor en BC. Ahora mi estilo dominando mi ex. Nadie lo dice pero me lo cree. Pendiente la hora en que me tuve fe. Salí de mi barrio y nunca regresé. Pa' que los míos no pasen más sed. Llevamos la historia marcada en la piel. HG 24, ladies I don't give a fuck. Yo lo hago como quiero. Todos se quedan en shock. Voy tumbando enemies, perdona si te tocó. No me estreso por los levas, ya todos saben que show. Un mío ando manejando el avión, humo en el aire de la habitación. Con una jaina mojando el calzón, ese es mi modo de relajación. Esta es mi vida, no hubo decisión, ahora vivimos con esta adicción. Todos los días la misma misión, no tuve opción, no ni Simón. Crecimos de noche pasando en el callejón, pendiente de la luz por si viene el placón. No tuvimos padre, no tuvimos cantón. No me gustó la gira, me gustó más el avión. Crecimos de noche pasando en el callejón, pendiente de la luz por si viene el placón. No tuvimos padre, no tuvimos cantón. No me gustó la gira, me gustó más el avión.